dos, tres. Mame muchis. Creo que no te supe valorar, que con mis formas locas de pensar te lastimé. Fuiste de lo mejor, que sin medida me dabas amor, y te fallé. Yo no te supe comprender, ahora solo me quedaré. Lo tuve todo y no lo vi, ahora es tarde, te perdí. Hoy daría la vida por volverte a ver, y de rodillas besaría tus pies, te pediría perdón. No, no sientas pena por dejarme, te defraudé y soy culpable. Te desgarré el corazón y ahora como un tonto me quedé tan triste, qué dolor. El peor castigo es no tener tu amor. Yo no te supe comprender, ahora solo me quedaré. Lo tuve todo y no lo vi, perdí. Hoy daría la vida por volverte a ver, y de rodillas besaría tus pies, te pediría perdón. No, no sientas pena por dejarme, te defraudé y soy culpable. Desgarré el corazón, ahora como un tonto me quedé tan triste, qué dolor. El peor castigo es no tener tu amor, qué dolor. Solo y sin ilusiones, el peor castigo es no tener tu amor.